y sí es uno de los estados donde se ha conservado muchos usos y costumbres que le decimos, entonces muchas de las formas organizativas de los pueblos indígenas. Entonces en ese sentido sí, los pueblos oaxaqueños se parecen bastante a los pueblos chiapanecos, aunque con diferencias porque son de troncos culturales distintos, ¿no? Entonces los pueblos indígenas en Chiapas mayoritariamente son mayas y los pueblos indígenas en Oaxaca son de otros troncos culturales, ¿no? Zapotecas, mijes, triquis, huaves. Vamos a escuchar al teniente Cebedeo del ejército zapatista. Comandante. Comandante Cebedeo, ya lo... No, me agarraste. Sí, no. ¿Puede generar problemas esto? No. Entendamos que hoy el mundo está al revés. Muchos compañeros han presos a nivel nacional por luchar. Muchas compañeras también. Nos violan nuestros derechos, nuestras garantías individuales, nos llenan en la cárcel, y si nosotros empezamos a ver las cárceles a nivel nacional, todos son trabajadores, son campesinos, son indígenas. Jamás en la historia hemos visto un gobierno de la República Estatal Municipal presos en alguna cárcel. Como también tenemos que estar luchando por los compañeros de San Salvador Atenco, igual tenemos que estar pendiente lo que pueda suceder en Oaxaca. También allá los hermanos oaxaqueños, indígenas y maestros están luchando porque quieren un salario mejor, porque quieren vivir una vida mejor, mas sin embargo están llenando de soldados para humillarlos, para reprimirlos. Conjuguemos entonces esa palabra apoyo, compañeros, no solamente para un lugar ni para unos lugares, sino para a nivel nacional, a nivel internacional. Así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una vecindad. Vecinita de mi barrio, no se me haga la miedosa, no se me haga la miedosa en la huelga nacional. Que da gusto combatir junto a una buena moza, junto a una buena moza en la huelga nacional. Así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. La la la la la la la la la la, vamos, la la la la la la, viva la huelga. La la la la la la la la la la la la la la la la, viva la huelga. Helicóptero que vuelas, parecís un cortapelos, parecís un cortapelos en la huelga nacional. Derribarte yo quisiera como va semilla al suelo, como va semilla al suelo en la huelga nacional. Así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. La la la la la la la la la la la la la la la la, viva la huelga. La la la la la la la la la la la la la la la la, viva la huelga. Gracias por tener la puerta lista para algún apuro, lista para algún apuro en la huelga nacional. que el cariño popular es refugio bien seguro, es refugio bien seguro en la huelga nacional. Así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. La la la la la la la la la la la la la la la la, viva la huelga. La la la la la la la la la la la la la la la la, viva la huelga. Ya me voy a regresar. Nadie afloje la batalla, nadie afloje la batalla en la huelga nacional. Que en la Plaza Grande tiemblen todititos los canallas, todititos los canallas en la huelga nacional. Así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. Así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. La la la la la la la la la la la la la la la la, viva la huelga. La la la la la la la la la la la la la la la la, viva la huelga. La la la la la la la la la la la la la la la la, viva la huelga. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y en este programa especial sobre Oaxaca y sus rebeldías, viva la huelga, ¿no? Terminaban las coplas recién en este tema y se extendió a nivel nacional. ¿Hubo alguna repercusión a nivel nacional de la experiencia de Oaxaca? Hubo repercusión, claro está, ¿no? No diríamos que se extendió, pero sí hubo una repercusión fuerte de gente que se movilizó en todo el país, desde bloqueos carreteros, desde juntarse a hacer mítines, plantones igual, que duraban una tarde, un día, así a lo largo y ancho de todo el país. Luego, evidentemente, que hubo intercambio de experiencias, ¿no? Entonces, mucha gente de Oaxaca durante el movimiento estuvo viajando por todo el país explicando qué es lo que estaba pasando y llamando a la gente a solidarizarse. Entonces, claro que esto generó una solidaridad amplia a lo largo y ancho de todo el país, y también un compartir de las formas organizativas, porque tenía tiempo que no había un movimiento que reivindicara formas horizontales, ¿no? Asamblearias. Entonces estas formas empezaron a difundir más en todo el país, que de por sí ya con la otra campaña los zapatistas habían llamado a este tipo de nuevas formas, y de por sí con el proceso zapatista, pero de esta forma se refuerza ese llamado. Y nos llamaba la atención la gran cantidad de música surgida, ¿no?, a partir de esta revuelta, pero se inició también con canciones que fueron himnos iniciáticos, ¿no? Y no solamente acá en Oaxaca. Vamos a escuchar uno de los himnos, ¿no?, que anticipó musicalmente este movimiento. Desde el hondo crisol de la paz Bueno, pero esta es la sección de música subversiva, o sea, de cover, de homenaje, de tributo, distintas versiones de los temas. Estábamos pasando todos temas originales de Oaxaca. Este tema, Venceremos, un clásico de Quilapayún, otro de los himnos de Quilapayún, previo al gobierno de Allende incluso, ¿no? Era un llamado a la lucha. Pero acá en Oaxaca hicieron el Venceremos Magisterial como su versión oaxaqueña. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en Oaxaca había una radio antes de la rebelión popular, ¿no? Estábamos hablando de Radio Plantón. Estaba desarrollado solamente por maestros sindicalizados en una corriente sindical independiente del corrupto Sindicato Nacional. Sí, desde 1979 se organiza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la disidencia magisterial, que es democrática y que es de izquierda. Y en Oaxaca es uno de los estados donde nace, en Chiapas también, ¿no? Y ellos un año antes fundan la Radio Plantón como una intención de contar con su propio medio de comunicación ante el cerco informativo que se vive cotidianamente en México para los movimientos, ¿no? Entonces ellos levantaron su radio en AM y estaba funcionando antes, y uno de los objetivos de la represión el 14 de junio que empieza el movimiento es apagar la radio, ¿no? Destruir el transmisor por parte de la policía de Ulises Ruiz. Ahora veíamos en la película Un Poquito de Tanta Verdad ¿Cómo se organizaron los medios, y como que había corresponsales en cada esquina barricada alertando a la población, no solamente en un medio de difusión, sino realmente de comunicación alternativa y de una función social y emergente increíble, ¿no? Sí, es una de las veces que ha funcionado, ¿no? De repente como que los medios libres nacen como la leyenda, ¿no? De que se puede tomar los medios y que la gente puede acceder directamente a decir su palabra desde, no solo desde los movimientos sociales, sino desde la población, desde la comunidad. Y ese mito, esa leyenda se llega a cumplir en Oaxaca, ¿no? Donde masivamente la gente tiene acceso al medio de comunicación y se ven a los grupos de señoras tomando la tele y haciendo sus programas de tele, y a los muchachos. La cacerola, ¿no? Sí, radio, telecacerola, sí. Una experiencia increíble, además desarrollada por las mujeres. Que se tomaron la televisión, que fueron para tocar la puerta a ver si les dejaban pasar un mensaje, no las dejaron y se toman la televisora. Claro, bueno, un mensaje o todo. Ahí está. Y vamos musicalmente a un tema que tiene que ver con los maestros, con los medios de comunicación, acá por La Otra Oreja. Conocimiento a todos los medios de comunicación que han sido muy honestos en esta lucha magisterial. Relatar, señores, una tragedia que fue fatal. 14 del mes de junio del 2006 no se olvidará. Llegaron 1000 policías, todos al centro de la ciudad. Muchos iban bien armados y a los maestros a desalojar. Les importó muy poquito, maestras embarazadas y a los niños pequeñitos que en el plantón se encontraban. La golpiza fue pareja, hombres, mujeres y niños. De gas llenaron el centro, sin importar los vecinos. El 14 de junio, no se olvida. ¡Chapahuí! Cobardes como el gobierno dijeron nada pasó, fue un desalojo sereno. El periódico Noticias narró toda la verdad, pues no vendió su conciencia, él sí tuvo dignidad. Se unió también a la lucha la Radio Universidad. Al frente habían estudiantes valientes para informar. El periódico Noticias a Radio Universidad, Radio Plantón, todo el pueblo agradece su verdad. También las televisoras del pueblo son golpeadoras. Ya se ha sumado la prensa y radio bendita, ya como fue la mordida. También las televisoras del pueblo son golpeadoras. ahorita en este mismo momento que en Oaxaca se está asesinando impunemente a los compañeros de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca y de la sección 22, compañeros. ¿Cuánta sangre ha caído allá? Nosotros, nuestro único pedido es que esta asamblea y la delegación, si fuese posible, se declarara en apoyo total a la lucha popular que llevan a cabo los compañeros de Oaxaca. Que no se nos debe olvidar que hoy por hoy ellos están dando la cara a la historia. Son ellos los que están enfrentando el poder brutal de un gobierno asesino, compañeros. Esa sería nuestra propuesta, y que del otro lado nosotros pasemos de la retórica a la preparación política, física y la que sea necesaria para combatir a los asesinos que matan a nuestro pueblo, compañeros. Gracias. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y vamos terminando este programa, estos dos programas especiales sobre las rebeldías de Oaxaca. ¿Dónde queda Oaxaca? Oaxaca es, salí para otro lado. Al sur de México, ¿verdad? Al sur sí. De México, es fronteriza con Chiapas, entonces está al poniente de Chiapas y al sur de la Ciudad de México. Con Chiapas iba para el norte, desde Chiapas llevaba a Tabasco. Sí, llegabas no al Golfo de México. Bien. Bueno, aclarado esto, agradecemos muchísimo no solamente la orientación geográfica, sino la política y contar lo que pasaba, un poquito de lo que pasaba en Oaxaca hace 7 años. Muchas gracias, Medianoche, del Centro de Medios Libres. Y bueno, seguramente van a haber otros encuentros en esta otra oreja. Sí, pues ahí están los archivos históricos. Esos días se grabó todo de lo que se transmitió diario, ¿no? Entonces falta todavía ordenarlo. Es un pendiente para los medios libres, ¿no? Cortar y editar todo eso para que quede de memoria histórica para el futuro. Así es, y compartiremos en la otra oreja. Muchas gracias. Y este programa siempre, y lo has escuchado, terminamos con una versión de Hasta Siempre. Pero vamos a ir a otra parte del planeta. Vamos a ir exactamente, pasando por Tabasco, pero mucho más allá, y cruzando el océano, vamos a ir a Marruecos. Una versión muy extraña de Hasta Siempre. Siempre nos despedimos con un tema así, y hoy más, en homenaje a los 85 años de ese argentino de nacimiento y latinoamericano por vocación y por lucha, Ernesto Che Guevara, ¿no? Y Carlos Puebla le hizo una canción, ¿no? Apenas sabida su muerte, allá en el 67, 68, ya se cantaba esto como himno, Hasta Siempre. Hasta siempre, comandante, hasta siempre, se va la otra oreja, hasta la victoria siempre. Hasta siempre, desde Marruecos. Hey, yo. قربتني الفيقة هذا الليلة ليلة دست علي طويلة حيث كرشي كانت تراني فشي هاد يلا المرارة راها فرعاني المرارة Let's go. więc myślał, że siedzą jany. Na bali wahad shibane, rakan nuk wahad mara. Usab si yomin jaje gevara, raha, faranil mara. بالتالي لقيت شيكي بارا مرض باللحية وشد واحد السيجارة مين عاود نواش اسرالي شد ذي ودني وقال اختك من البسارة راها فرعاني مرارة ينفذني بتتر Sara.